Hoy lunes 24 fui a cenar a casa de la madre de mi tía. Entonces dijeron los padres que oyeron a Papá Noel. Entonces salimos corriendo y estaban los regalos. Había muchísimos. Hoy martes 25 fui a casa de mis abuelos a comer y después me quedé a dormir con ellos. Hoy miércoles 26 fui al parque con mi abuelo y cuando llegamos a casa nos pusimos a jugar a las cartas. Hoy jueves otra vez fui al parque con mi abuelo y por la tarde tuve un torneo de fútbol y lo ganamos. Hoy viernes fui con mi abuela al médico para que le dieran una radiografía y después me quedé en mi casa. Hoy sábado 29 fui al parque con unos amigos y después me quedé en mi casa. Como mi madre está mala, me quedé con ella para cuidarla. Hoy 30 me quedé todo el día en casa porque mis padres estaban malos. Hoy 31 fui a jugar con un amigo en su casa. Después me fui a casa de mi abuela para celebrar la noche vieja y lo pasé muy bien. Hoy 1 por la mañana me quedé en mi casa, pero a la tarde fui al parque con unos amigos. Hoy 2 un amigo se fue a mi casa. Después nos fuimos a Los Alicios y por la tarde fui al cumple de un amigo. Hoy 3 tuve un partido de fútbol de Hoy 3 tuve un partido de fútbol 11 y después nos fuimos al parque para jugar al infectado. Hoy 4 otra vez fui a jugar un partido de fútbol 11 y metí un gol de falta. Hoy día 5 me fui a comer con unos amigos y después nos fuimos a las cabalgatas. Hoy 6 me levanté y había un montón de regalos. Después me fui al parque. Hoy 7 me quedé en mi casa y por la tarde fui otra vez al parque.